interesante hacer de usted por qué a veces mete la pata, porque es que meter la pata también dice de que pues que usted pronto dice cosas que no sabe o bueno, y resulta que yo entiendo que a veces hay personas que pues, o sea, pongámoslo en otro ejemplo, en las relaciones de pareja hay gente que no tiene filtros, o sea, es imprudente, o a veces de pronto no sabe para qué son las palabras que Dios le ha dado, pero aquí está, en que nosotros aprendamos de verdad que las palabras no son solo palabras, las palabras son como una herramienta, las palabras son, bueno, una herramienta que puede construir o destruir, las palabras son un arma que puede dañar o que puede restaurar. Las palabras, yo las llamaría también que son como agua, que pueden darle vida a algo o pueden secar a algo. Yo consideraría que las palabras son como otra extremidad de nosotros invisible. Pues estoy loca, ¿cierto? Pero no me importa. ¿Cómo? Yo creo que las palabras son como una extremidad, algo, o sea, porque si tú ves nuestras manos, nuestros brazos, nuestras manos, son como, bueno, obviamente son parte de nuestro cuerpo, pero son como una herramienta de trabajo. Están perfectamente diseñadas para que con ellas trabajes y hagas muchas cosas. De la misma manera, considero las palabras como una herramienta que el Señor nos da invisible para nosotros construir todo lo que te imagines. Y tienen poder, porque el Señor ha dicho en su palabra que las palabras son vida. Inclusive, creo que está una cita en Proverbios, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Bueno, eso también nos quiere decir de que todo lo que hagamos necesariamente con nuestras palabras, de ella vamos a retornar algo, una siembra, ¿cierto? Una cosecha que va a retornar hacia nosotros, sea buena o sea mala. Por lo tanto, mira, ¿qué más puede sembrar? Nuestras manos pueden sembrar, nuestra boca puede sembrar con las palabras. Por lo tanto, es como, por eso yo lo llamo como otra herramienta que el Señor nos da. Prácticamente lo dije así como que son una extremidad de nosotros, invisible, pero literal, tiene las mismas cualidades. Puede construir o puede destruir, puede sembrar o puede arrancar, puede dañar, puede hacer heridas letales nuestra lengua. Y si no tenemos cuidado, pues ahí se nos va la vida, se nos va las palabras, pues. No, seguro. Y es que completamente de acuerdo contigo. Creo que a veces como que le perdemos el sentido a las palabras y no sabemos qué tan pesadas son o qué tan fuerte o la fortaleza detrás de cada palabra que sale de nuestra boca. Y es como la palabra amor, ¿no? La palabra amor que de pronto la utilizamos demasiado que pierde su valor. Y asimismo pensamos que de pronto los insultos o las ofensas o las maldiciones van perdiendo el valor y de pronto se vuelven algo normal dentro de nuestra vida cotidiana. Mira, yo no estoy para contarlo ni ustedes para escucharlo, pero por ejemplo, mi mamá, es que le mando un fuerte abrazo a mi mamita. Mamita, de todos modos nadie sabe quién eres, ¿no? Entonces, pero mi mamá, pues nadie sabe quién soy yo, nadie sabe quién es mi mamá. Entonces, mi mamá, sí saben. Ay, claro, mi amor. La gente sabe quién es mi mamá. No, hace las mal de su mamá. No, yo veo que, por ejemplo, mi mamá fue, por mucho tiempo, ya últimamente ya no, pero por mucho tiempo fue muy mal hablada, y es que toda la familia de mi mamá, mis tíos, mis tías y todo eso, super mal. Sí, super mal hablados. No conocían aún del Señor, ya. Pues todavía ni siquiera conocen aún del Señor. Pero tu mamita sí es hermosa, tu mamá ya no es así. Sí, mi mamá ya ahora sí reza el rosario, va a misa y todo, ¿no? Pero uno puede crecer de esa forma, ¿no? Y vamos perdiendo el sentido de que las palabras en verdad tienen un peso muy importante, porque las palabras tienen el peso de lo que cargamos en el corazón. Claro. todo lo que somos, quiénes somos, lo que creemos, van en las palabras de nuestro corazón. Por ejemplo, hay personas que de pronto están escuchando el programa el día de hoy y dicen, yo la verdad no he aprendido a manejar, o no he aprendido el inglés, o no he aprendido a escribir o a leer, porque soy bien bruto, porque soy bien bruta, porque mis papás siempre me dijeron, a ver, usted es bien bruto, mijo, mejor dedíquese a otra cosa, o no intente hacer esto porque eres bien bruto. Y entre más bruto le decían, ¿qué creen? Que se convirtió en bruto. O sea, hasta usted mismo se la cree, ¿no? O sea, se tapa el cerebro, o sea, no le entra. Totalmente. No le entra la información que necesita porque usted se creyó que no la podía recibir. Y resulta que estas palabras han tenido tanto peso porque nos la hemos creído que en verdad no somos buenos para una cosa, que no somos buenos para otra cosa.